Bueno, soy Paula Castelo, soy integrante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy estuvimos participando del encuentro de Farco en Cañuelas con las radios de Capital y de la provincia de Buenos Aires. Venimos participando también de otros encuentros que la red está organizando en otras regiones, como en el taller que se hizo en Córdoba y en San Martín de los Andes. Bueno, y son distintos encuentros que se dan también en el marco de la articulación de la Defensoría del Público con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y del acompañamiento que el organismo viene llevando adelante en relación a radios comunitarias de todo el país, acompañando sus necesidades de capacitación y también sus reclamos y consultas en términos de acompañamiento jurídico. Y estos encuentros nos permiten también contarle a las distintas regiones que componen la red cuál es el trabajo del organismo y poder diseñar también acciones y planes de trabajo conjuntos para llevar a cabo en el futuro inmediato. Bueno, se hicieron algunos planteos concretos en relación a reclamos de la red y de en representación de varias de sus integrantes en relación a la ejecución de los fondos de Fomeca para el fortalecimiento de los medios comunitarios y la falta de información sobre los pagos o los resultados de algunas de las líneas y con respecto a situaciones de algunas de las radios que fueron rechazadas en concursos que ya se difundieron los resultados. Entonces se conversó sobre la posibilidad de que la Defensoría acompañe esos reclamos que la red presenta en nombre de sus asociadas. Y después seguramente tendremos pendiente una reunión para pasar en limpio otras, otras líneas y otros aspectos en los cuales podamos trabajar juntos. Es una articulación que se viene fortaleciendo en el último tiempo. La participación en estos encuentros también nos permite tener más claro el panorama de la red y sus prioridades y las estrategias que va a llevar adelante, y desde la Defensoría nos sumamos para acompañar en lo que sea posible.